para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Andy Muschietti dirigirá el remake de Aullidos. El director, quien en los últimos años alcanzó la fama internacional por su aportación en la nueva versión de It, está listo para revivir otro clásico de culto. El cineasta argentino confirmó su próximo proyecto, una nueva versión de la cinta de los 80 para Netflix, que cuenta la historia de Karin Beatty, una reportera que tras verse involucrada en un traumático caso, va a recuperarse a una pequeña ciudad en medio de las montañas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.